Nosotros lo que advertimos, ¿no?, en los últimos años es, por una parte, la profundización de una política de privatización de lo que son las tierras públicas de la Ciudad de Buenos Aires, y por otra parte también, lamentablemente, cuando ocurren estas tragedias, cuando pasó el Cromañón, cuando pasó el de Boliche Beara, y en este caso en Costa Salguero, se sale a la luz las ilegalidades de las concesiones y de las habilitaciones, o cómo se manejan estos temas irregularmente en la Ciudad de Buenos Aires. Para nosotros, venimos denunciando a Costa Salguero hace varios años, es una de las concesiones ilegales más paradigmáticas de la ciudad, donde no se respeta el objeto de la concesión, que había sido en un principio destinado para que se haga un complejo polideportivo. En cambio, en ese predio de 17 manzanas vemos que hay boliches, restaurantes, confiterías, hoteles, centros de exposiciones. Había incluso una estación de servicio que fue clausurada por acciones judiciales, que estaba a metros del aeropuerto Jorge Newbery, incrementando la peligrosidad. Claro. Y estas ilegalidades, como le decía al principio, ¿no?, que no cumple con el objeto de la concesión. Vemos también esta afinidad o acercamiento entre los que explotan comercialmente estas concesiones y el partido que está gestionando la Ciudad de Buenos Aires, que es el PRO. Allí el PRO utiliza este predio como su búnker electoral cada vez que se realizan las campañas en la Ciudad de Buenos Aires. Por otra parte, hay familiares de personas importantes del partido político del PRO en los cargos de directorios de las empresas concesionarias y subconcesionarias. Así también, con las habilitaciones, en el año 2010 se inició una acción de amparo porque ninguno de estos locales, incluyendo los pabellones, tenían habilitación por parte de la Ciudad de Buenos Aires. Muchas veces se ve cómo se cuestiona, cómo es difícil que hasta un kiosco mínimo pueda conseguir, claro, la habilitación a la Ciudad de Buenos Aires, pero acá había varios boliches, estacionamiento de cientos de autos, grandes locales comerciales que ninguno contaba con habilitación y el permiso de obra sobre esos terrenos. Fueron clausurados, se dieron las habilitaciones en tiempo récord, y en ese tiempo récord también se dio incluso las habilitaciones a estos pabellones, que no tienen una habilitación en forma permanente, como tienen todos los locales con actividad comercial cotidiana, sino que le van dando habilitaciones por cada uno de los eventos. Y además, pagando un canon absolutamente irrisorio. Se paga un peso por 50 por metro cuadrado, estamos hablando de 17 manzanas, cuando cualquier persona por un uso residencial no comercial en la zona está pagando entre 150 y 250 pesos por metro cuadrado. Es decir, ellos pagan un precio de valor 100 veces menor al mínimo o un precio modesto que establecería el mercado. Así que esta sucesión de irregularidades, ilegalidades, más connivencia política, es la que venimos denunciando dentro de un contexto general en la ciudad, donde en los últimos 8 años se han privatizado más de 170 manzanas de tierras públicas. Jonathan, cuando vos hablas de que pagan, ¿paga Telemetric Sociedad Anónima? Sí, ahí ocurre también, uno ve los negociados internos, ¿no? La concesionaria del complejo es Telemetric, que es la que concesiona 17 manzanas, 17 hectáreas. A su vez, Telemetric subconcesiona en 23 sociedades. Una de ellas es Costa Salguero Sociedad Anónima, que es la que administra los pabellones. Y a la vez, Costa Salguero alquila esos pabellones a Del Producciones Sociedad Anónima. Entonces, uno ve la cadena de sus inquilinos, sus concesionarios, y uno también ve que el pago irrisorio hacen que sea un negocio, seguir subalquilando y que todos vayan teniendo una ganancia gigantesca. Jonathan, también salía. Jonathan, también en su momento se hablaba de la cuestión que tiene que ver con los lugares cercanos al río y a quién pertenece ese espacio del territorio, digamos, si puede ser concesionado y privatizado o tiene que ver un acceso público y esos lugares. Eso también está puesto a consideración en cómo ha sido el desarrollo de la Ciudad de Buenos Aires y la poca consideración que han tenido toda esa cantidad de jurisdicciones. Sí, tal cual. Una de las críticas fundamentales a la planificación de la ciudad ha sido que fue una ciudad construida a espaldas del río. Esto, cuando se estableció la constitución de la ciudad de 96, trató de revertir esta situación y se estipuló que todas las áreas ribereñas en la Ciudad de Buenos Aires que pertenezcan al gobierno tenían que ser destinadas a hacer aseo público, a espacios verdes, entre ellos estos predios del complejo Costa Salguero que están a la vera del río. Por otra parte, el código de planeamiento de la ciudad establece que esa zona tiene que ser destinada a espacios verdes, a parques, y no a explotaciones comerciales de gran magnitud, como vemos en el complejo Costa Salguero, que durante años fue como una pequeña ciudad paralela a la ciudad, donde ni siquiera se respetaba ninguna de las normas de la ciudad. Allí no regía el código de habilitación, el código de edificación, no se respetaba el código de planeamiento. Es como una ciudad paralela. Sí, el territorio autónomo de los empresarios de la noche. Exactamente, donde el propio gobierno de Ciudad de Buenos Aires decía que no tenía competencia, cuando las competencias de regularización de las habitaciones y edificación competen a cualquier sector o superficie dentro de la Ciudad de Buenos Aires. Tuvimos que iniciar acciones judiciales, denuncias penales, que hicieron que vayan regularizando esta situación, incluso que nunca termine siendo legal porque no se modifica el código de planeamiento que dice que allí tiene que haber parques y no tiene que haber explotaciones comerciales. Claro. Respecto a esta fiesta electrónica Time Warp, que sabemos que ingresaron por lo menos 11.000, 12.000 personas, una cantidad enorme de personas, y también pagando un alto, una entrada que seguramente, no tengo el número, pero seguramente es costosa. ¿Qué responsables políticos podemos determinar de esta, de esta tragedia de alguna manera? Y también un poco separar, digamos, qué hubiese sucedido. Bueno, esto quizás queda más para los colegas, para el lado del periodismo, pero ¿qué diferencias hay cuando sucede en un caso de estas magnitudes en una fiesta electrónica donde hay una cuestión claramente de clase con, por ejemplo, lo que sucedió en Cromañón o en otro tipo de espacios donde son otras las personas que ingresan a las fiestas? Digo, pero volviendo al principio, ¿qué responsables políticos podemos poner de esta tragedia, de este hecho? Sí, por una parte, que comentabas al principio, ¿no? La asistencia de 1.000 personas que pagaron un mínimo de 300 pesos por entradas, y ahí uno ve que con esa simple fiesta se paga el canon de las concesiones durante todo un mes para evaluar y hacer un parangón de las ganancias que se llevan estos empresarios. En segundo lugar, lamentablemente, como decía, estos lugares no tienen una habilitación permanente donde uno puede controlar cuáles son las condiciones de las habilitaciones, sino que se van otorgando habilitaciones evento por evento, habilitaciones que se hacen a través de disposiciones de la Dirección de Habilitaciones, que no se publican en el boletín oficial. El gobierno luego de esta tragedia salió a anunciar que estaban habilitados, dijo el número de disposición, pero ningún habitante de la ciudad pudo comprobar que a través del boletín oficial cuáles eran las condiciones. No sabemos todavía si esa disposición, qué cantidad de personas habilitaba que ingresen. Nadie podía corroborar, porque nadie sabe, nadie tiene acceso a esa información, si esa cantidad de personas es adecuada para las instalaciones del pabellón. Y esto es precisamente porque toda esta información no se publica en el boletín oficial, se la oculta. Incluso cuando se inició la acción de judiciales, los jueces pidieron cuál era el monto que pagaban las subconcesionarias y se dijeron que eso es un secreto fiscal. El monto, el canon que se paga por la tierra pública para el gobierno es un secreto fiscal, cuando tendría que ser un hecho público accesible para todos. Por otra parte, también hay una cuestión que tiene que ver con el tema del uso de drogas. En estos pabellones que se hicieron las vistas electrónicas, las autoridades saben que hay una gran circulación de ese tipo de drogas como el éxtasis, y no realizan ningún tipo de control respecto al uso de droga, a la venta de droga en estas fiestas. Y por otra parte también hubo denuncias que la escasez del agua en estas fiestas, donde en la Ciudad de Buenos Aires existe una ley que prohíbe a los boliches cortar el agua, que era una práctica que se hacía para que se consuma más, y se da la obligación de que tienen que brindar acceso gratuito al agua potable. 50 pesos creo que salió la botella, ¿no?, de agua en esta fiesta. Anunciaron que con el tiempo corrió y llegó a valer 100 pesos y estuvo cortada el agua, que es una de las cuestiones que mencionaba Jonathan. Jonathan, no sé si algo más quiere preguntarle al señor Matías de Pascuale. Sí, en este caso aprovechar la comunicación para saber qué actividades o qué denuncias, además de como esta investigación que realizan, qué actividades realizan desde el Observatorio de Derecho a la Ciudad, y si saben de algún otro pedido grande que esté infringiendo la ley para quizá adelantarnos y prevenir una posible tragedia. Nosotros del observatorio hacemos seguimiento de todas las políticas urbanas que se van estableciendo en la Ciudad de Buenos Aires, desde la cuestión habitacional, que es una problemática bastante grave en la ciudad con el tema de villas, personas en situación de calle, inquilinatos, hasta cuestiones que tienen que ver con el mercado inmobiliario, como la gran especulación inmobiliaria, también que hay en la Ciudad de Buenos Aires, que está produciendo el colapso de servicios públicos, la pérdida de la identidad de barriales, el sacrificio de espacios verdes en pos de este crecimiento en metros cuadrados, en ladrillos en la Ciudad de Buenos Aires. Por otra parte, como decía, ¿no? Con el tema de que en este contexto de privatizaciones se ha creado por parte de la sociedad civil una coordinación de asambleas, organizaciones sociales que se llama la campaña Buenos Aires no se vende, porque el PRO intentó en la legislatura porteña tratar, y sigue intentando, ¿no? Está en discusión en la legislatura, aprobar una inmobiliaria de tierras públicas llamada Agencia de Bienes, a la cual iba a dar la facultad de vender todos los bienes de la ciudad de Buenos Aires en forma discrecional y sin pasar por la legislatura. Afortunadamente, la gran movilización social hizo que este proyecto hasta ahora esté frenado en la legislatura, pero no es una batalla final, ya que sigue la insistencia y la necesidad de por parte del nuevo jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, de vender tierra pública para obtener ingresos para todos estos anuncios de grandes obras que está haciendo en forma mediática. Por ejemplo, hace un par de meses se vendieron 3 hectáreas de los terrenos de Casa Amarilla en La Boca, que eran destinadas a viviendas sociales, se lo vendió al Club Boca Juniors para construir un futuro estadio shopping. Una venta ilegal, porque también no fue aprobada por la legislatura, que en la Ciudad de Buenos Aires cualquier venta o disposición de tierra pública tiene que ser aprobada por los legisladores, y en este caso no ocurrió, y ya se ha vendido por 180 millones de pesos, 3 hectáreas, de terrenos destinados a viviendas sociales en un contexto de emergencia ambiental y urbanística que está viviendo La Boca. Esto es una de las privatizaciones también regulares, ¿no? También la legislatura también se va a aprobar, lamentablemente, una concesión de un centro de exposiciones que la ciudad gastó 460 millones en construir un centro de exposiciones más grande de la Argentina para uso de la ciudad, y ahora que una vez que invirtió 460 millones le va a dar la concesión y la explotación a un empresario que no invirtió ni un peso. Es decir, cualquiera se puede hacer rico en esta forma de privatizaciones. Finalmente, la privatización, la excusa era de que el Estado no tenía dinero para invertir y por lo tanto se recurría a los privados para que inviertan y luego ellos se hacían cargo de la explotación por 10, 15, 20 años. En este caso ya ni siquiera eso. El empresario explota algo que fue completamente financiado por la Ciudad de Buenos Aires. Claro. A ese nivel de la profundización de la política de privatización estamos, y lamentablemente vemos que no están dando marcha atrás y están profundizando a lo que se inició en la gestión de Mauricio Macri con el nuevo jefe de gobierno.